días de verano, donde estuviera, me divierto mucho sin cesar. Vacaciones en la playa, que yo quisiera, la aventura ya va a comenzar. En los días de verano, donde estuviera, me divierto mucho sin cesar. Vacaciones en la playa, que yo quisiera, la aventura ya va a comenzar. Los días de verano, donde estuviera.